y con mucho cariño para toda la gente de parte de Javierita y Rafael y los charros de la comuna de Lumaco. ¿Cómo dice Javierita? ¡Súmbale, prima! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! A ver cómo dice, mi hijada. ¡Súmbale, prima! Ríes como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, por todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, tengo el alivio y sé que vas a ser el hombre aquel que siempre quise ser, aunque a tu lado no me quieras ver como tú quieres. Así nomás, primita. Y para toda la gente que nos quiere, aquí están Javierita y los charros de la comuna de Lumaco. ¡Súmbale, prima! ¡Eso! Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero gritar que Dios te dé un castigo y me iré. Así tú lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Tengo el alivio y sé que vas a ser el hombre aquel que siempre quise ser.